Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza. Cuba no está sola, todo el mundo está. Cada lugar del mundo hay una luz alumbrando y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está. Luz encendida sobre el hecho miserable y el delito del culpable lo pagará con la vida. Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá. Que comprenda el enemigo este axioma que repito: mientras mayor el delito, más grande será el castigo. Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá. Declara la patria viva. Paso más y aquí mismo encuentra el imperialismo su tumba definitiva. Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola.